Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo en nuestra entrega número 21 y antes de nada quiero presentar a mi compañero que como siempre está al otro lado de las ondas hercianas. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola Jaime, ¿qué tal? Yo muy bien. Yo también fenomenal y nos traes un tema muy interesante, pero antes de presentarlo me gustaría de nuevo dar las gracias a todos los oyentes. Porque sí que es verdad que en esta nueva época de Tiza en los Zapatos estamos muy contentos que estemos generando feedback. Es decir, nos estáis dejando mensajes en el blog, nos estáis dejando mensajes en Twitter, en iVoox, etc. Os vuelvo a remitir a que si os ha gustado alguno de nuestros episodios le podéis dar a los a pinchar donde pone me gusta y así nos daréis más visibilidad. Pero sobre todo os quería comentar que, como sabéis, estamos llevando un nuevo formato y un ritmo bastante acelerado de grabación. No nos va a permitir esto contestaros aquí, en el podcast, pero sí lo haremos en las entradas del blog, en las entradas de iVoox o donde nos dejéis comentarios, incluso en Facebook, si en ese caso pues nos preguntáis algo, nos hacéis algún comentario. Pero bueno, simplemente comentaros esto y de nuevo, daros las gracias sobre todo por eso, como decía, por ese feedback que nos estáis aportando. Carlos, en este número 21 del podcast Tiza en los Zapatos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ahí pensando un poquito en el supuesto título del capítulo, yo creo que algo así como crowdfunding en proyectos educativos podría ser un buen resumen del tema. Ya lo íbamos un poco adelantando en las redes sociales, igual que en el anterior no os podíamos adelantar exactamente de qué íbamos a hablar. Por fin nos has desvelado este misterio. Bueno. Yo que veo a la gente sin dormir con sus ojeras ahí llegando hasta el suelo casi, pero no creo que sea para tanto. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el crowdfunding en los proyectos educativos. Bueno, antes de nada, sí que es verdad que suponemos que la gran mayoría de los que estáis escuchando esto conocéis esta moda de mecenazgo que se llama crowdfunding. Por si acaso, sí que hemos querido explicaros muy brevemente qué es esto del crowdfunding. Y es algo tan sencillo como una manera que antes a lo mejor podíamos llamar donaciones, pero no es exactamente eso. Alguien presenta un proyecto. En este caso pues hablaremos de los educativos, pero puede ser desde un cómic, puede ser desde camisetas, puede ser desde un disco o un libro, y necesita un dinero para poder llevar a cabo este proyecto. Así que pide unas donaciones. Estas donaciones o mecenazgos tendrán una recompensa para aquel que las aporte. Desde la más sencilla, que puede ser una cita en la obra, un agradecimiento, hasta ya materiales, pues camisetas o a veces, bueno, el último que he participado yo hasta me han regalado un juego de mesa. ¿Qué ocurre? Que la gran diferencia frente a una donación es que ese dinero o esas peticiones, normalmente es dinero que la persona que organiza este crowdfunding pide a sus mecenas, no se cobra. A no ser que se llegue normalmente a un mínimo. Es decir, yo no planteo, yo necesito para hacer, por ejemplo, Tiza en los Zapatos, voy a necesitar comprar material, pagar un hosting. Pues necesitamos recaudar, por ejemplo, 300 euros. Pues bien, estaría bien. Fíjate, yo ya lo voy dejando caer. ¿Qué ocurre? Que nosotros abrimos este crowdfunding y vosotros oyentes decidís echarnos una mano. En el caso que sí que llegáramos a esos 300 euros o incluso más, en el mismo momento, porque esto tiene fecha de caducidad, en el mismo momento que finaliza el crowdfunding, se os cobraría ese dinero. Pero ojo, si no llegáramos a esos 300 euros, pues ese dinero no se cobraría y el crowdfunding no se llevaría a cabo. Más o menos es así como va funcionando, para que os hagáis una idea y sobre todo digamos, hagamos esa diferenciación entre la donación y el crowdfunding. Y ahora sí, yo cuando Carlos me planteó este tema, yo, bueno, mi cerebro empezó a echar chispas porque yo no lo encajaba, no veía sí que veía alguna posibilidad, pero no veía ahora cómo combinar esto del crowdfunding en proyectos educativos. Así que, Carlos, Primero, ¿cómo se te ocurre esta idea de buscar algo de crowdfunding en proyectos educativos? Bueno, de hecho es que no hemos comentado nada del tema. O sea, te he dejado ahí con la expectativa para que realmente, pues, hablarlo en el podcast, ¿no? Que es lo que muchas veces cuando empezamos algún tema de conversación comentamos. Y en este sentido, es cierto que todo esto del crowdfunding, de los micromecenazgos, pues está en alza, ¿no? Es decir, cada vez hay más proyectos, más interesantes, pero claro, como hay más, pues es cierto que hay veces que hay proyectos un poco más chorras. Y bueno, pues en ese sentido, en el ámbito tecnológico, la verdad es que el número de proyectos que hay, la cantidad de innovación en ese aspecto es brutal. ¿Y por qué sacarlo, por qué relacionarlo con el tema de proyectos educativos? Porque bueno, uno de esos grupos de Google donde pues se reúnen, en este caso éramos profesores con las mismas inquietudes y demás, pues comentaron unos profesores estadounidenses que allí en su comunidad pues estaban llevando a cabo un crowdfunding para dotar a los equipos, o sea, para dotar a los alumnos de un equipo informático a nivel individual. No es una tablet, era un Chromebook, ¿no? Una especie de híbrido con el sistema de Google y demás, pero bueno, tenía mucho que ver. O sea, un netbook con Linux. Y me llamó la atención, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, más o menos. Bueno. Entonces, decíamos, o yo pensé que en ese sentido, digo, pues fíjate qué curioso, ¿no? O sea, una institución. Claro, es una institución que allí la mayoría son privadas, ¿no? Pero en un principio, para mí es una institución educativa que saca crowdfunding, pues la posibilidad de que sus alumnos pues mejoren en ámbito tecnológico con pues la disposición de un equipo individual para cada alumno, en lugar de uno cada cinco, cada algo así, que bueno, que podían alcanzar por sí mismos, ¿no? Con su presupuesto, con lo que le dé, no sé qué tipo de inversiones tienen allí en este tipo de instituciones, pero bueno, me llamó la atención. Y empecé a buscar alguna cosa y existen proyectos educativos. No sé si te acuerdas ya en la primera, vamos a decir, temporada, ¿no? De Tiza. Sí. Por decir algo, no sé muy bien cómo vamos. Hablamos de un proyecto que estaba, no sé si en Berkami o en alguna de estas plataformas de crowdfunding, en la que pues un grupo de profesores pedían financiación para un viaje a Finlandia, estudiar cómo era la educación allí, como, digamos, país referente en este aspecto, y hacer un plan de mejora educativa en España basada en la experiencia de ese viaje a Finlandia. No sé si te acuerdas que incluso llegamos a poner, yo creo que, o comentarlo, o poner el enlace o alguna cosa. Sí, algo me suena, efectivamente. Y claro, pues eso es un tipo de proyecto educativo, ¿no? De crowdfunding, de un grupo de gente que dice, oye, este verano, en vez de buscar mis vacaciones, pues si tengo 3.000 euros, me voy allí y me comprometo a hacer esto y a presentarlo a las instituciones y demás. No seguí la pista. Entiendo que la última vez me acuerdo de haberlo mirado cuando quedaba poquito tiempo y no estaban muy bien situados en porcentaje de éxito, un 20%. Me parece que iban recaudados o algo así de lo que pedían. Y bueno, pues a partir de ahí sí que es cierto que mezclando estas dos cosas miré un poco qué tipo de proyectos hay públicos que sean de crowdfunding educativo, y es un tema que a mí me enfrenta dos o me produce dos opiniones diferentes, ¿no? Bastante enfrentadas entre sí. O sea, por un lado pienso que puede ser una buena oportunidad, ¿no? De hacer cosas en educación, apoyar y involucrar a la gente, pues en este caso a lo mejor de la comunidad o del barrio o de lo que o como se quiera ver, y por otro lado pienso que bueno, que un sistema educativo público en su mayoría como es el español, pues ostras, pues no debería ser a cargo particular, ¿no? En los que, vamos a decir, financiaran este tipo de proyectos. Pero ahora estamos hablando, porque realmente lo que vas a plantear es algo más oficial. Pero todos sabemos, todos los que hemos trabajado en educación, sabemos que no podemos depender absolutamente de lo que, como decías, en el caso del público, te dé el colegio. Muchas veces sale del propio bolsillo del profesor aportar ciertas cosas. Cuando me refiero a bolsillo, no solo hablo económicamente, en dinero, sino en material. Yo no sé si eso tú lo has vivido. A mí me ha tocado verlo en algunos colegios donde, oye, pues, o niños que les falta algún material, o a lo mejor son tonterías, ¿no? De decir, oye, pues es que la biblioteca está, vamos, que la última vez que se renovó fue en el 76, pues vamos a traer todos libros desde casa. Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Entre todos colaborar para ir creando, pero como vas contando, esto va más allá, ¿no? Hombre, va un pelín más allá porque, yo qué sé, todos hemos puesto el coche con la gasolina un momento dado, pues para llevar a los alumnos a una excursión, ¿no? Pues me invento, por ejemplo, en mi caso fue así. Y o comer fuera un día si hay una excursión y me dice el instituto, bueno, pues tienes que pagar pasar el ticket. Digo, bueno, si me he comido un bocata a lo mejor 5 euros, pues no tengo ni el ticket, no pasa nada, ¿no? O no te voy a pasar la gasolina porque ni he contado los kilómetros que hay. O sea, bueno, yo que sé, este tipo de cosas que a lo mejor pues no dejan de ser 5 o 10 euros a nivel personal y que uno decide pues hasta qué punto los puede financiar o no merece la pena. Yo me refiero más bien, pues el caso, por ejemplo, de estos americanos o de algún par de enlaces que he puesto por ahí en nuestra revista de Flipboard, en la que, bueno, pues realmente si hay una necesidad y una mejora en la educación demostrable con la consecución de ciertos hitos, bien sea dotar de equipamiento tecnológico, o renovar la biblioteca del centro o comprar mesas nuevas, esto tiene cabida en un proyecto de este estilo tipo crowdfunding. En los enlaces que hemos visto o que he puesto en Flipboard son más allá. Es decir, ya dicen, bueno, apadrina la educación de un niño. Y bueno, pues apadrino que puedan comer, pues a lo mejor tiene sentido que pueda apadrinar pues que puedan educarse, ¿no? Y algún otro, y así ya te suelto todo para que tú me digas tu opinión, sí, porque sí, ya... Sí, sí. Hay proyectos pues de arte, de ciencia, de matemáticas, de libros, de todo lo que tiene que ver un poco en el tema educativo, y tú puedes participar, ¿no? Son profesores que han abierto esos proyectos de crowdfunding y tú puedes participar en ellos, bien sea porque dice, ah, pues he descubierto que este tema pues motiva mucho a mis alumnos, yo lo podría hacer, digamos, como se viene haciendo pues toda la vida, en plan, pues en mis fines de semana hago una especie de cómic, libro o no sé, que tenga relación ese tema para poder compartirlo con la sociedad, pero claro, estaría mucho mejor si me pagáis 300 euros por ello. ¿Cómo te dejo, Jaime? Pues, ¿tienes alguna opinión formada? Te he explicado en 8 minutillos un poco todo este rollo. La verdad es que lo has explicado muy bien. Las dos webs que además has colgado en Flipboard, yo les he estado echando un ojo. Esta última que comentabas de distintos proyectos de arte, de ciencia, etcétera. Además vamos a nombrarlas, que es donorschoose.org. Es inglés. Has visto. donorschoose.org. Y luego tenemos The School Fund. La que más me ha llamado la atención quizás es la primera, que es la que estás hablando, porque, como muy bien has comentado, ciertos profesores deciden hacer varios proyectos, los encajonan de alguna manera, se encajan, mejor dicho, dentro de cada una de las clasificaciones y ya la gente va aportando. A mí, como decía, lo que más me llama la atención, lo primero, es que haya que hacer crowdfunding, es decir, creo que la comunidad educativa es bastante grande como para que en sí misma ellos puedan crear su propia aportación. Quiero decir, en un colegio donde existen alumnos, padres, profesores o gente que incluso se puede involucrar externa, a los abuelos, vamos a decir la familia entera o incluso amigos, donde se puede involucrar en, oye, ¿qué es el cole del barrio? Vamos, como decía antes, pues vamos a llevar los libros que tenemos viejos de casa. Oye, pues es que necesitamos mejorar el comedor, lo mismo, pues hacer ese crowdfunding, pero un poco más a nivel interno. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me llama mucho la atención que habiendo toda esta gente que podría participar o que forma parte realmente, quiera o no, de esa comunidad educativa, haya que irse fuera, o sea, hay que pedir fuera a que la gente quiera aportar algo, que luego al fin y al cabo es un poco por ayudar, por ese sentimiento de mira, estoy ayudando a alguien o estoy ayudando en un proyecto, no porque luego doy este dinero o aporto esto porque me van a dar algo a mí. Yo creo que es por coger la ola, ¿no? Es decir, porque realmente, claro, es crowdfunding, pero no es crowdfunding, realmente son donaciones, porque es cierto que comparte con el crowdfunding el momento del cobro, ¿no? Es decir, hasta que no se consigue el logro no se cobra, pero no tiene, por ejemplo, ese tipo de recompensas En algunos sí, pero en la gran mayoría no. No hay una recompensa directa. ¿Ves? Mi equipo de fútbol americano necesita camisetas nuevas. Necesito $400. Pues si me los das, pues compraremos las camisetas. Pero no te va a llegar una camiseta a ti firmada por los chavales, por ejemplo. Claro. No, es decir... Pero me sorprende porque en la gran mayoría están bastante cerca de conseguir los objetivos. Pues esto me recuerda un poco como si fuera esas películas americanas, porque realmente, como has dicho, esto está sobre todo de donde tú lo has sacado, es de Norteamérica más bien. Sí que es verdad que me imagino el típico pueblecito, ¿no? Claro que ahí dicen pueblo, pero a lo mejor es como aquí una ciudad pequeña en España, donde tienen una o dos escuelas y claro, pues todo el pueblo se vuelca en ayudar a los niños para que, pues como decías, tengan su viaje de fin de curso, que luego, a ver, que es que no han inventado nada nuevo, que el crowdfunding para final de curso se hacía, o sea, ¿te acuerdas de la lotería que se vendía en el bachillerato o en el BUP para irte de fin de... Al fin y al cabo es algo parecido, ¿no? Estás dando una donación o un crowdfunding. A mí me parece más interesante cuando se van a hacer algún tipo de proyecto, más que por necesidad, como bien decías, ¿no? De que en el centro o a los niños o a los alumnos les hace falta esto, vamos a pedir un crowdfunding, sino, oye, mira, estamos bien, pero queremos hacer algo descabellado, algo que va a ir más allá, algo que nosotros, nuestra comunidad, no puede, necesita o materiales o dinero. Oye, vamos a hacer un proyecto científico, pues necesitamos, vamos a pedir ayuda a la comunidad científica, o vamos a hacer este crowdfunding, porque es que sería inviable. Algo así sí que me parece, por ejemplo, interesante. Algo que fuera innovador, como muy bien decíamos en capítulos anteriores, pero que la misma comunidad educativa por sí sola no puede llevar a cabo. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. De hecho, es que todo este tema también surge porque yo llevo dándole vueltas a una idea como bastante tiempo y se me ocurrió como una posibilidad de decir, pues igual la saco a crowdfunding, ¿no? Y la saco a ver si esto tiene aceptación o no, porque también es un buen termómetro, ¿no? Si quieres sacar un proyecto adelante, pues por ejemplo un libro, pues antes de que la gente te vaya o te lo curres todo y lo saques a la venta y luego no vendas ninguno, bueno, sacas un crowdfunding que en principio tiene un coste más reducido para ti, y si funciona el crowdfunding, pues es un buen termómetro de mercado, ¿no? Por decirlo así, y entonces te da cierta seguridad de que, bueno, no solo tus contribuidores ¿no? Los que ya han pagado porque tú saques adelante ese proyecto van a estar ahí, sino que a lo mejor pues es un buen medidor. Estoy pensando yo ahora, viendo un poquito la web, y repito, a mí la que más me ha gustado, más me ha fascinado, es la de Donors Choose. Estoy viendo, porque, a ver, es que he visto uno que me llama mucho la atención. Hablabas de arte, de ciencia, bueno, son los primeros que ves, pero es que hay uno que es Kickstart a Teacher. O sea, yo entro aquí y digo, a ver, que necesitas un profesor. Vamos a ver, ¿cómo va esto? Que vamos a pedir, vamos a hacer un crowdfunding para conseguir un profesor. Pero bueno, realmente hay cosas, a ver, muy curiosas. Por ejemplo, hay uno que está pidiendo soporte sensorial, que al fin y al cabo es música relajante para cuando los niños más pequeños vayan a clase, lo primero que escuchen pues es música clásica, pues que les falta CDs. En otro, este me ha hecho mucha gracia, que es Esperanza y Español, se llama así, Hope and Spanish. Estoy ahí, sí. Que claro, ellos quieren aprender español, pero claro, no tienen libros, entonces piden que la gente done para comprar, supongo yo, porque hay un coste que dicen, en este caso, $825, para comprar libros en español y dos iPads para hacer las grabaciones. Y por eso digo yo que al fin y al cabo tú te planteas esto y en mi experiencia se reúnen los profesores de ciclo, que ahora ya sabemos que no existe esto de los ciclos, pero se reúnen igual, o los de curso, y dicen, oye, mira, podríamos hacer, en ese caso sería el español, pues en inglés, podríamos hacer algo para que aprendan, o yo qué sé, chino, ¿vale? Oye, pero necesitaríamos algunos libros en chino y un par de iPads. ¿Cómo funcionaría esto? Lo primero sería, lógicamente, pedirlo al centro. En el caso que el centro no pueda, en muchos casos los mismos profesores se buscan la vida para conseguir esos libros en chino, que los pagarían de su bolsillo, como digo, en muchos casos. Claro, esto sería otra solución. En otros se recurriría a la familia, ¿no? Eso es. Es decir, bueno, pues que las familias pues aporten, pues si son $800, son 30 chavales, pues oye, pues igual, pues 25 cada uno, pues y hacemos algo. Pero en este caso, por ejemplo, les quedan $70 para llegar y solo ha habido 9 donantes, por decirlo así, 9 participantes en el crowdfunding. Es decir, donan una media de 70, 80, $100 cada uno. Sí que veo muchos que piden iPads, eso sí. Pues, sí, porque yo creo que así ya, pues oye, esos iPads de alguna manera se utilizarán para otras cosas. No sé, yo ese es el tema que quería traer aquí. Te comento un poco mi idea de... Ya que no me lo preguntas, mi idea un yo, poco yo, yo sí que te quería hacer una pregunta antes de que te vayas por los cerros de Úbeda. Sí quería plantear una cuestión. Y es que viendo todo esto, al fin y al cabo están pidiendo pues o libros o iPads o el material para hacer un experimento de un cohete volador, que está también muy bien. Estoy viendo de algunos que son de $400, pero de $1,000 o $2,000. O muchos, en este caso me quedo con un poco con lo anecdótico. Vamos a pensar en el iPad. ¿Tú crees que aquí en España se hace esto? Y ya no estoy hablando de hacer un crowdfunding de esos que te toca un poco la fibra. No, mira, es que los niños, no hay becas de comedor y necesitan comer. No, no, te estoy hablando de algo que decir. Oye, mis alumnos necesitan iPads. Necesitamos material de nuevas tecnologías. Vamos a hacer un crowdfunding. ¿Tú crees que esto tendría éxito aquí en España? ¿O somos un poco en plan, estos críos para qué quieren unos iPads? Bueno, lo primero que no creo que en España podamos comprar 2 iPads por $800 en total. Es decir, ahí ya se nos marcha el presupuesto. Pero lo que yo creo es que muchas veces, pues con los profesores mismos, no damos rienda suelta a nuestra imaginación en cuanto a cosas que hacer por falta de recursos, ¿no? Y porque sabes que a lo mejor el centro va como va. Y no tienes, y las familias van como van y no tienes mucho más. Es decir, si hay que poner 10 euros, pues igual los pongo de mi bolsillo, pero si hay que poner 800, pues no, yo también voy como voy, ¿no? Entonces, está claro. Entonces, pues es como una vía de escape que quién sabe. No sé si tendría una buena aceptación o no. Es cuestión de a lo mejor probar lanzar un crowdfunding y ver cómo reacciona la comunidad. A lo mejor por seguir la moda resulta que nos llevamos una sorpresa. ¿Tú tienes constancia a lo mejor en algún crowdfunding de podcast se ha hecho? O de... Sí, muchos. En cuestión del podcasting se ha hecho bastantes porque hasta ahora la gente... ¿Tienen éxito? Sí, sí. La verdad es que depende... A ver, también depende un poco de los oyentes y depende de la calidad y la cantidad de oyentes. Voy a poner dos casos. El caso habitual es gente como tú o como yo. Normalmente es con más gente que lleva mucho tiempo haciendo un podcast. Tiene un material pues bastante sencillo porque empezó como todos hemos empezado, con 4 cositas, y han decidido... Y renueva, ¿no? Un poco. Sí, lo que han decidido es ir más allá, decir, oye, ¿por qué no tenemos una mesa de mezclas bien chula, unos micrófonos que den mejor calidad, y así proporcionarle a los oyentes un producto mejorado? Pero para eso, oye, podríamos rascarnos nosotros el bolsillo y pedirle a los oyentes que nos echen una mano. Entonces han hecho unos crowdfunding, se ha puesto pues 200 o 300 euros para este material y bueno, muchos oyentes han donado. Otro caso, por ejemplo, es el de Carne Cruda, que era un programa de radio y ahora es podcast en eldiario.es, donde realmente lo que han hecho es son crear la figura del productor. Es decir, tú donas al mes para que ese programa siga emitiéndose, siga haciéndose. Sí que está muy de moda. Ahora está empezando esto del crowdfunding, está pegando fuerte y en muchos ámbitos la verdad es que está funcionando, en otros no. Sí, yo por ejemplo conozco Calico Electrónico, no sé si seguías tú esta viñeta hace mucho tiempo. Efectivamente, sí. Pues bueno, al final el proyecto cesó, volvió en base a este crowdfunding y hace no mucho tiempo pues volvió a... Bueno, no tenía suficiente financiación para continuar. Y no sé hasta qué punto un proyecto educativo nos tocaría más la fibra, nos animaría a participar, o diría, oye, que para esto ya están las instituciones correspondientes, o que si quieren hacer esto, pues que se lo paguen las familias, que a ver si yo les voy a tener que dar el placer de utilizar un iPad en clase, si a lo mejor el centro no se lo puede permitir, no lo sé. Esto, por eso digo que no es un... Esa diferencia de estas últimas veces en las que sí que tenía a lo mejor una opinión clara y formada en esto, era un poco ver a ver con qué me encontraba en tu lado. A ver ¿Qué pensabas tú más bien? Yo te voy a poner un caso que es de hace ya un par de años. Y no sé si es exactamente el que comentamos, porque lo comentamos dentro de la sección de noticias, donde ahí soltábamos un montón y claro, es una de las cosas que hemos ya apartado del nuevo formato de Tiza en los Zapatos. Pero sí que es verdad que hubo un crowdfunding en España que era Escuela 21, en el cual... te digo que no sé si es el mismo porque básicamente parece lo mismo. Y es que querían una serie de profesores hacer un viaje alrededor del mundo visitando las escuelas más innovadoras. En su web, que además es escuela21.org, pues tienen un vídeo explicativo de qué quieren hacer, que esto también es muy habitual. Te dan una serie de donaciones de 6 euros, de 9, y te van dando unas recompensas, como dijimos. En esta misma web, así en vistazo rápido, yo ahora mismo no veo exactamente si llegaron a conseguir el objetivo. Vamos, no, sigue estando, esto creo que fue en el 2013, sigue estando como si siguieran pidiendo, en este caso, ese dinero. Estaban en la plataforma Lánzanos y necesitaban, en este caso, 16.663 euros. Es decir, ojo. Sí, el que yo comentaba era más específico y solo hablaban de Finlandia y creo que estaba en torno a 2.000, 3.000 euros. No, no era más. Pero vamos, que esto no es moco de pavo, quiero decir, que estamos hablando de un gran dinero, ¿no? 16.000 y pico euros. Madre mía, para conseguir esto. Pues bueno, ahora mismo, pues por no aburrir un poco a los oyentes, pues no puedo localizar exactamente si lo lograron. Yo he llegado a esto buscando en una página que es carmendelarrubia.blogspot.com, que se llama Carmen de la Rubia y su didáctica, en este post del 20 de septiembre del 2013, donde comentaba esto del crowdfunding educativo y pues nos explicaba todo esto que hemos dicho, pues qué se necesita, cómo funciona, etcétera. Y hacía referencia a este proyecto como alguien que ha hecho de crowdfunding educativo. Pero es que no, en España, como te digo, yo, en mi opinión personal, y aquí ya por ir ya haciendo mi conclusión, creo que en España no funcionaría bien. A no ser, ojo, a no ser que sea algo tan original que toque la fibra de lo innovador. Es decir, volviendo otra vez a lo que ya nombrábamos hace un par de episodios, a ver... Si la gente dice, oh, qué innovador esto, qué nuevo, qué no sé qué, el hacer, construir, yo qué sé, un observatorio en un colegio, pues venga, vamos a poner dinero, que me cuesta poco poner 20 euros y estos chicos van a hacer algo chulo. Pero si les dices que necesitan libros para la biblioteca, no lo sé, no lo veo. La gente diría, oye, pues que, yo creo que lleven sí, libros, ya llevo un libro yo allí. Sí. Si quizás deslocalizáramos el proyecto, es decir, si fuera un proyecto en el que no solo se beneficiara un centro concreto, sino un proyecto, pues que bien, que yo lo quiero hacer para mi clase, pero que va a tener una aceptación o una posibilidad de uso fuera de la comunidad, ¿no? Es decir, pues voy a hacer una web que resulta que voy a utilizar en clase para no sé qué, no sé qué, y pues esa web, para todos los que financien, pues estará abierta o, no sé, algún tipo de cosas así, ¿no? Se me ocurre que puede ser una forma de intentar atraer más gente interesada. Porque a lo mejor, si no, lo otro, pues es como, bueno, no sé, un poco distante, ¿no? Uh-huh. No llegas a involucrarte mucho, a no ser, efectivamente, que pertenezcas a esa comunidad educativa, que creo que es el objetivo de la mayoría de estos proyectos que hemos comentado en Estados Unidos. Que en ese caso es cuando yo ya... por eso te decía, siendo en una comunidad educativa, no le veía mucho sentido el tener que ir a una plataforma de crowdfunding, crear... Ya, pero como ya sabes que nos copiamos todo, pues... eso sí. Si viene de Estados Unidos, viene con la marca ya de bueno, esto mola. Es innovador. También. Pues no quiero tampoco aburrir mucho más, Gemma. Yo creo que ya llevamos... un tiempecillo, no sé si te he dejado algo más claro el tema de hoy. La sensación que tenemos, yo creo que vamos un poco con pies de plomo. Nos ha parecido una idea muy original, pero no sabemos aún exactamente cómo encajarlo en aquí en la educación de España. Por eso vamos a hacer un pequeño llamamiento por el boca a boca. Si conocéis a alguien que ha llegado a utilizar el crowdfunding en la educación, o alguien que está haciendo algún tipo de crowdfunding, en este caso para pues, algo relacionado con la educación, tampoco nos hemos puesto a mirar por ver Macin y todas estas cosas que hay, pero si conocéis a alguien, nos lo dejáis en el blog o nos lo dejáis en la web, y así todos lo podemos ir viendo, o en Facebook, que entra mucha gente pero poco comentan. Yo sí que he buscado, en Verkami, en Kickstarter, en GoFundMe. Sí, no sí, hay yo he buscado nada, cosillas. Algo que de refilón pudieras ahí. Sí, muy a nivel local. Muy a nivel local. Muy a nivel local. No, y españoles, nada. Fuera de lo que... O no he sabido buscarlos muy bien, pero no... No he encontrado nada relacionado. Por eso tenía un poco la duda de que si yo mi pensamiento, que al final no te lo voy a contar, lo voy a dejar ahí la intriga, de ese proyecto de crowdfunding que igual lanzo en un futuro cercano, no sé si es que estoy loco o es que realmente no funciona y por eso nadie lo saca a la luz. Bueno, pues a ver si dentro de un par de años volvemos a retomar el tema Noticia en los Zapatos, ya para hablar de todos estos proyectos de crowdfunding que se han llevado a lo largo de esos 2 años en España y que, ¡guau!, qué maravilla y cuántas cosas se han llegado a conseguir involucrando a mucha gente interesada por mejorar la educación de... Y utilizaremos la famosa frase de yo ya lo dije, o nosotros ya lo dijimos. Ya lo dijimos. ¿Cómo adelantó Tiza en los Zapatos? Esto lo va a petar. Sería lo de menos, lo importante al fin y al cabo es que funcionara, que sería maravilloso. Yo, sí, la verdad yo que me sí. lo apunto y algo intentaré en el próximo destino que me toque, a ver si veo alguna deficiencia o veo que se podría llegar a algo con crowdfunding, pues no digo yo que lo intente. Pero bueno, vamos a darle ya el cierre final a este programa de Tiza en los Zapatos. Vamos a adelantar ya lo que vais a escuchar en el próximo. Fijaros, ya vamos incluso preparando con antelación los temas. Y la verdad es que el tema más o menos lo teníamos claro. Lo que, como siempre, nos costaba era un poco el título. Pero sí que es verdad que hay un tema ahora que, sobre todo ya al final del curso, y ahora que va a empezar el curso enseguida, está ahí lo del tema de las repeticiones. Esto que con la nueva ley de educación repitan, que hay sitios donde no repiten. Así que de lo que os vamos a hablar en el siguiente Tiza en los Zapatos va a ser sobre, oye, ¿y esto de la repetición sirve para algo o no? Así que te voy a despedir ya, Carlos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en Tiza en los Zapatos. Gracias a ti, Jaime. Y nos vemos, como no, en la próxima entrega.